pedazo de canción, pedazo de joya musical. Siempre he dicho que aquella frase de lo bueno si breve dos veces bueno tiene algunas excepciones, y este es uno de los casos en los que, aunque la canción dura algo más de 8 minutos, no deja de ser una joya.